Acá en el estudio, Luisa Vecino, Paula Cruz, quien les habla, Joaquín Rafo Cruz, que nos acompaña en esta primer parte del programa, y del otro lado del vidrio, Fernando Ochoa, operando como todos los sábados, llegando puntualmente. El resto del equipo... ausente con aviso. Sí, es así. Ustedes van viendo que es dinámico, este equipo va rotando. Guadalupe Romero, que le decíamos suerte, que hoy arrancaba un curso. Así es. Romina Segura. Sebastián Carrera, que como siempre musicaliza este programa. Y Cecilia D'Amico, que en la producción, digamos. Y nuestra columnita Macarena Asís, si alguien la está esperando, porque es el último sábado del mes, vamos a tener su columna de noticias el sábado que viene. Muy bien, y capaz, pero no sabemos por el clima, contábamos con alguna participación de Julia Medina, una de las integrantes de nuestra columna El Silencio No Es Salud. Lo dejamos ahí abierto, veremos cómo sigue la jornada, porque viene bien con su hija Mandita bien pegadita al cuerpo. Así es, estas maternidades feministas. ¿Qué leímos en la editorial, Luisa? Bien, en la editorial compartimos un poquito del libro de Marta Dillon, Aparecida, ya que vamos a estar hoy conversando con ella sobre la restitución de los restos de su mamá, Marta Taboada, detenida, desaparecida en febrero de 1977, acá en el distrito de Moreno, junto con Gladys del Valle Porcel y el Negro Arroyo, muy cerquita de la radio, a 6-7 cuadras de la radio, en la casa donde vivía Marta Taboada con sus hijos, Marta Dillon, la más grande de ellos, y otras personas. Así que nosotros ya hemos estado hablando en alguna otra oportunidad con Marta Dillon sobre la militancia de su mamá, y ahora salió hace muy poquitito su libro, Aparecida. Estamos acá leyéndolo. Difícil lectura, o emotiva lectura, no difícil lectura, emotiva lectura, y vamos a estar con ella conversando un poco sobre esta escritura. Así que un honor esto, y bueno, y justo también habíamos estado compartiendo hace 15 días audios de ella, de una charla a propósito del maternar y paternar, así que, y donde ella invocaba esta historia en términos de primera persona, en términos personales, como parte de sus reflexiones y sus prácticas en relación a la maternidad. Sí. Así que bueno, también vamos a estar hablando con otra grande. También podemos, referenciarla con la maternidad, porque muchas militantes feministas de la zona hemos acuñado el término de Mamá Zule. Vamos a estar hablando con Zulema Palma, que es una feminista con mucha trayectoria acá en el oeste y médica ginecóloga, una luchadora desde la primera hora por el derecho al aborto y por todos los derechos de las mujeres. Así que, bueno, vamos a tener el gusto de estar hablando en la segunda hora del programa a partir de una actividad que se hizo ayer en El Transformador a las 6:00 p.m. en el marco de los foros de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, donde se ponía en discusión la cuestión de la objeción de conciencia y las estrategias para el acceso al aborto, con participación también de distintas, digamos, personas de IPAS México, una organización que también viene trabajando en el Distrito Federal a partir de la legalización de las prácticas del aborto ahí en ese estado, no en todo México, y también con Rosama Fus, una integrante del Centro de Salud Mercedes Sosa, donde se realizan consejerías pre y posaborto. Así que bueno, ella nos va a estar contando de la actividad y de este tema que se ha abordado ayer. Así que tenemos como dos entrevistas telefónicas sumamente interesantes. Así que se van a quedar ahí, está lloviendo un montón, así que se van a quedar, sobre todo porque llueve mucho y no van a poder salir a ningún lado, pero además porque no se van a perder ni la entrevista a Marta Dillon ni a Zulema Palma. También el lunes se leyó la sentencia del juicio por el asesinato, el femicidio de Laura Iglesias, así que en breve nos vamos a estar compartiendo cuál fue la sentencia y un poco qué dice Alicia Iglesias, que falta, la hermana de Laura, que falta todavía hacer en esto que es la nueva investigación y la nueva causa que se abre por el femicidio de esta trabajadora social asesinada en Miramar hace 2 años. Bueno, más noticias, música, agenda, todo lo que todos los programas tratamos de compartir con la audiencia. Queremos, como siempre, algún signo de que están del otro lado, así que les compartimos nuestras vías de comunicación al celular 11-33-68-0099. Se pueden comunicar al teléfono fijo, que es 466-6559, y si están fuera del Distrito de Moreno, ponen 0237 adelante. y también al Facebook. También lo pueden hacer al Facebook de Estalla Silencio. Paula ya lo tiene ahí atentamente abierto para ver qué va pasando. Se comunican al Facebook. Le queremos decir a la audiencia de FM Tincunaco, que obviamente como salimos en diferentes días, no podrían estar interactuando con nosotras en vivo y en directo, pero sí lo pueden hacer a través del Facebook. Sí, si quieren dejarnos ahí algún comentario de lo que va pasando en el programa, lo pueden hacer y nosotras lo recuperamos y lo levantamos todos los sábados como para ir interactuando también con esa audiencia de los jueves de 15 a 17 horas por FM Tincunaco. Bueno, y ya ahí Miguel Ángel Barbosa, Walter Fuentes, La Moncha Serviol nos han puesto un me gusta en el Facebook, así que les mandamos saluditos desde acá. Estás escuchando Estalla Silencio. Bueno, así arrancamos entonces Estalla Silencio. Como te decíamos hace minutitos nomás, el lunes 22 de junio se leyó la sentencia del juicio por el femicidio de Laura Iglesias. Lo que vamos a hacer ahora es compartir justamente la lectura, ¿sí?, del fallo, así que lo escuchamos. Condenar a Esteban Fabián Cuello a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable de los delitos de robo, dos hechos, y abuso sexual seguido de muerte en concurso real cometidos en Miramar el 29 de mayo de 2013, en perjuicio de Laura Isabel Iglesias. Bueno, ahí escuchábamos la lectura de la sentencia. Esteban Cuello, como decía, fue condenado este lunes a prisión perpetua cuando se lo declara culpable de violación y asesinato de la trabajadora social Laura Iglesias. El tribunal está integrado por los jueces Fabián Riquert, Eduardo Alemano y Juan Sueiro. Y reforzando, digamos, los delitos puntualmente son delito de robo, abuso sexual seguido de muerte y robo en concurso real, y señalan en los fundamentos de esta sentencia que no hay eximentes ni tampoco atenuantes en este caso. En cambio, sí consideraron agravantes la conducta previa de Cuello, o sea, los antecedentes que tenía, la extensión del daño que provocó y la condición de mujer de la víctima y su condición de tutelado por parte del Estado. Esto de la condición de mujer de la víctima, digamos, es importante que se señale, pese a que, como hablábamos en programas anteriores con Lucía Macuca Iglesias, la hija de Laura, en ningún momento se consideró que se trataba de un femicidio, ¿no? Claro, la condena no fue por femicidio, pero se consideró como un agravante su condición de mujer. Y esto, bueno, como todo, ¿no? Y como que se haya dado la pena más alta, lo que pedía la querella, conversando y escuchando a las distintas, digamos, los familiares y a sus compañeras de trabajo y todas las organizaciones que acompañaron este juicio, la evaluación es claramente que también esto se logró en función de toda la presión, de la difusión que se le dio al caso y del acompañamiento que tuvo todo este proceso judicial, que no es una casualidad. Claro. Sí, sí. De hecho, la familia venía insistiendo en que los medios masivos de comunicación no estaban cubriendo el caso y ellos se empecinaron de alguna manera en que se difundiera, que se supiera y que se avanzara. Y de hecho, ahora vamos a escuchar un segundo audio de Alicia Iglesias, la hermana de Laura, donde a la salida, de alguna manera, después de la lectura, a la salida del juicio, a la lectura, después de la lectura del fallo, ella cuenta de alguna manera con qué va a seguir insistiendo la familia, sí, y por qué este caso no está cerrado con la condena de Cuello. Sabemos que esto solamente es una primera parte, que ya se está transitando en la segunda investigación, donde nosotros queremos dar con todos los responsables, con todos. Nosotros vemos estas similitudes con el caso de Natalia Melman también, donde también el estrangulamiento se produce con el cordón de la zapatilla izquierda. Entonces, es absurdo pensar que este cuello haya sido el asesino serial, sobre todo porque ya la justicia ha encontrado quiénes eran los responsables del caso de Natalia y han sido policías. Ellos. En el caso de Mara Mateu, el chip del celular de Mara fue encontrado en el teléfono celular de la novia de un policía. Así es que estas cuestiones y estas regularidades a través del tiempo nos dan clara pista de que acá hay algo, algún mensaje que desconocemos, no sé, podemos imaginar vinculado a la droga o a otro tipo de delitos, y esto no es ajeno al trabajo que hacía Laura. Sabemos también porque ha declarado de una llamada telefónica muy compleja, donde ella decía, ya no tengo este caso en mis manos, yo ya no puedo hacer más nada. Eso fue un domingo. Ella el lunes me dijo por teléfono que algo la tenía muy afligida, no me lo podía contar en ese momento. Nosotros tenemos muchas cuestiones por las cuales pensamos que alguien la podría estar amenazando, que Laura no era una persona que le servía, digamos, a cierta policía que todavía sigue estando y sigue actuando impunemente, tomando a los jóvenes, como el caso de Luciano Arruga, para su propio provecho. Bueno, esta cuestión de los... Se escucha medio mal, ¿no? De los vínculos policiales, de lo que implica para las trabajadoras, en general son mujeres del Patronato de Liberados, toda la información que reciben por parte de los tutelados sobre las instigaciones de la policía y de esta, digamos, por eso la conexión con el caso de Luciano Arruga, esta instigación para cometer delitos con la protección de las fuerzas, es algo que también estuvo presente en el juicio, que en los testimonios se evidenció y que el tribunal también tuvo una postura de hostigamiento y de presión hacia las trabajadoras, pidiéndoles detalles, datos, donde las mismas, no justamente por una cuestión de riesgo, planteaban, bueno, acá me están hostigando. Reclamando una maternidad feminista. Bueno, Un poco era esto, insistir también en que va a seguir, digamos que está abierta otra causa, que hay que estar atentas de alguna manera a cómo se va desarrollando esa otra causa y qué va pasando con esa investigación, porque en realidad lo que la familia y las trabajadoras del Patronato de Liberados vienen insistiendo, vienen sosteniendo, que hay que investigar, digamos, la conexión policial, lo cual sabemos que es muy difícil, porque sabemos cómo la conexión policial por lo general también tiene conexión judicial, y entonces eso entorpece mucho el desarrollo de la causa. Nosotros vamos a seguir desde acá, por supuesto, acompañando a las trabajadoras y a la familia de Laura Iglesias, viendo un poco cómo avanza esta causa y también haciendo visible lo que se deja de hacer en pos de encontrar a todos los responsables de el asesinato de Laura Iglesias, porque acá se avanzó, siempre la familia y las trabajadoras del patronato dijeron, él es uno de los responsables, pero no es el único. Bueno, se logró esta condena y están avanzando y están sosteniendo que hay que seguir por más condenados. Y hoy en el programa que nos antecede, compañeros y compañeras de clase, Romina Rosa, integrante de la agrupación Víctor Choque y del Patronato de Liberados, planteaba como dos elementos positivos, además de, bueno, que se haya logrado la pena máxima, que se sumaron elementos de este juicio para la otra investigación que está abierta desde hace un año, pero que estaba totalmente parada, y que también se logró, esto aunque sea un poco formal, una notificación al Patronato de Liberados de todas estas denuncias respecto a las condiciones de trabajo de las trabajadoras sociales que pertenecen a este organismo. No es poca cosa, vamos a ver qué pasa con eso y qué impacto tiene, pero no es poca cosa que se por lo menos se haya avanzado en eso, que también las trabajadoras del patronato vienen sosteniendo desde que fue asesinada Laura Iglesias, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poquito de música antes de irnos a la tanda. Nuestro operador está ahí buscando. Mientras te repetimos las vías de comunicación, es 11-33-68-0099 el celular, 466-6559 al teléfono fijo y a través del Facebook Estalla Silencio. Vamos con música. Thank you.

¿Eh o no es? Qué grande es ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío, que no es. Es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. Sobe. El gusto es mío, pues. Es un placer. Nadie nos quita este don, que grande. Bueno, y estabas escuchando también Mujer Lunar, de Rebecca Lane, creemos, que se pronuncia así, elegida por nuestro musicalizador Sebastián Carrera. Ya nos vamos a la tanda. Fulanito Cosme Nutais también le gusta nuestro programa, así que se queden del otro lado, que ya se viene la entrevista con Marta Dillon. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos. Estalla Silencio. En Estalla Silencio, Estamos intentando comunicación telefónica, como te habíamos contado, con Marta Dillon para hablar de su último libro, Aparecida, en este día que ya estaba mejorando un poquito el clima, pero igual quédate ahí que te hemos prometido dos entrevistas imperdibles. Una en breve con Marta Dillon y otra en un rato nomás con nuestra referente, nuestra madre fundadora, Zulema Palma. Si estás ahí y querés comunicarte con nosotras, sabés que lo podés hacer al 11 15 33 680099 o al teléfono de línea, el 466-6559, o al Facebook, que ahí Paula atentamente está siguiendo. Como dijo Marcela Archet, y ahora me voy a escuchar a la muchachada de Estalla Silencio. Eso dice en su Facebook, anunciándole al resto que no la interrumpan, que no la distraigan, porque está toda su energía puesta acá en el dial. Bien. Y ahora sí, entonces, estamos en comunicación telefónica con Marta Dillon. Marta es periodista y desde el año 2002 dirige el suplemento Las 12 de Página 12. También entre 2008 y 2012 codirigió el suplemento Soy del mismo diario. Y acaba de publicar Aparecida, un libro autobiográfico en el que narra la recuperación de los restos de su mamá, Marta Tawada. Marta Tawada ha sido detenida en la última dictadura militar junto con Gladys del Valle Porcel y Juan Carlos Arroyo aquí en el Distrito de Moreno en febrero de 1977. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Acá Paula y Luisa desde Estalla Silencio te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá estamos. Bueno, Marta, te agradecemos mucho la comunicación. Esta es la segunda vez que tenemos el placer acá desde Estalla Silencio de charlar con vos. Y bueno, este libro ya lo tenemos acá sobre la mesa. Vamos a ver si podemos organizar un sorteo para los y las oyentes sobre el libro Aparecida. Queríamos preguntarte en principio por el título, ¿no? ¿Qué significa para vos Aparecida en todos estos años de búsqueda material y también, imaginamos, simbólica, emocional, de tu mamá? Bueno, el título hace directa referencia a la identificación de sus restos, ¿no? Que fueron identificados en 2010 por el equipo argentino de antropología forense en un cementerio en Ciudadela, estaban tan cerca de donde se la habían llevado, ¿no? En realidad ella fue desaparecida en octubre del 76, ahí de Jolie 2237, muy cerquita del centro de Moreno, y la asesinaron el 2 de febrero de 1977. Perdón, ahí fue donde yo confundí la fecha. Te hago esta aclaración porque en realidad cuando aparecen los restos es que tenemos esa fecha, ¿no? Aparecen los restos que tenían, estaban ahí enterrados como NN, pero aún así tenían una partida de defunción donde decía la causa de muerte, que eran múltiples heridas de bala, decía la esquina donde la habían fusilado. Y bueno, estos datos que parece que nunca vas a tener emergen también con la identificación de los restos. Y así como emergen esos rastros de su último día, bueno, una se empieza a replantear tantas cosas, ¿no? De pasar de la situación de tener a una persona desaparecida a conocer esos datos, reordena de alguna manera la posibilidad del duelo, la posibilidad de inscribirla también como persona muerta entre nosotros que la sobrevivimos y que la extrañamos tanto durante tantos años, ¿no? Y ahora en el cementerio de Moreno hay una placa que da cuenta de ese recorrido vital y que me parece que es parte de la recuperación de la memoria, ¿no? Que haya inscripciones en todos lados y que además esas inscripciones estén respaldadas por esos restos materiales de esa mujer que fue. Marta, nosotros hemos acompañado en ese momento eso que ustedes decidieron hacer público y compartirlo con muchos otros y otras, que fue el entierro de tu mamá, los restos de tu mamá, y la decisión de enterrarla aquí en Moreno, ¿por qué fue? Bueno, mi familia, esa casita de Moreno era de mi abuela, digamos, siempre nuestra vida estuvo ligada a Moreno, era donde pasábamos todos los fines de semana, fue donde estuvimos los últimos 4 meses que estuvimos con mamá, es un lugar muy, muy querido, digamos, ahí es una pertenencia muy fuerte Moreno, y mis abuelos están enterrados ahí, la bóveda familiar está ahí en Moreno también, así que no había mucha mucha duda respecto a eso. Además, digo, en ese lugar donde se la llevaron pasaron las mejores y las peores cosas, ¿no? Es donde fuimos felices y también de donde se la llevaron. Claro. Hay algo siempre en tu narración, y nosotras cuando te entrevistamos hace 2 años ya y nos quedamos como con ganas de seguirlo preguntando, que tiene que ver con esto que vos siempre recuperás de tu madre, o sea, de su maternidad, de cuánto eso te dejó y te marcó a vos en esos 10 años que pudiste compartir con ella, y cuánto eso te vincula con tus maternidades ahora, ¿no? Sí, porque qué sé yo, para mí ha sido de un gran aprendizaje, ¿no? El tiempo que compartí con ella, en el sentido de, bueno, esto que siempre se cuestiona, ¿no? Si la militancia sí o no cuando se tiene hijos, si pensaron o si no pensaron. Para mí, sí hubo un pensamiento, y ese pensamiento era tremendamente generoso, era a pesar de la propia vida, pero no a pesar de la propia vida como si no tuviera valor, sino porque había una necesidad de modificar las cosas para nosotros, para quienes la íbamos a heredar, digamos, y creo que además de, no sé, de la lealtad o del cuidado de sus hijos, también estaba la lealtad a los compañeros y a las compañeras, en esa necesidad que tuvo mi madre de ser consecuente con las cosas que pensaba, que sentía, que creía, me parece que hay una enseñanza que es más poderosa que estar, o sea, que renunciar a todo y quedarse con los hijos, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo. Sí, hace poquito estuvimos compartiendo acá en el programa algunos audios de una charla que diste vos sobre esto del maternar y paternar la nueva familia, y donde ponías en juego esta también idea de romper con esa estructura cerrada de nuestros hijos, de la propiedad privada o de la familia como algo nuclear y reducido, y que un poco en esta militancia y en esta intención de transformar todas las relaciones sociales, también la familia entraba en juego, ¿no? Vos algo nos contaste. Claro, me parece que había, que en ese momento, y que creo que es algo que todavía tenemos que recuperar, y que, digamos, que si esto de pensar las familias como mundos cerrados entre cuatro paredes y que así es como mejor tienen que estar, digo, eso es el patriarcado, y eso es lo que genera además tanta violencia, digo, ¿no? De violencia contra las mujeres y también contra niños y niñas, ¿no? Pensar los vínculos como vínculos de propiedad, cuando en realidad la posibilidad de pensar el cuidado de los niños como un bien social y como una responsabilidad social, no solamente alivia y acompaña a las madres y a los padres, sino que también permite a todos y a todas desplegar sus potencialidades de otra manera. Digo, me parece que no se puede pensar en criar niños y acompañarlos a crecer si no se piensa también en vínculos que puedan trascender los vínculos biológicos o incluso esto de las parejas, ¿no? Parejas de origen para la descendencia. Me parece que lo mejor que podemos hacer por los más chiquitos y las más chiquitas es generar redes múltiples para ellos. Y en ese sentido, acá desde el programa veníamos también reflexionando sobre la relación entre maternidad y feminismo, ya que nombrabas a la impronta del patriarcado. Y algo que yo leí en varias notas, digamos, que vos también das, es reivindicar ese egoísmo, por ponerlo entre comillas, del proyecto personal, de romper esta dicotomía entre mujer y madre, y la culpa, o sea, luchar contra esa culpa que muchas veces se genera. Sí, pues bueno, vos habrás visto, o cualquiera puede ver, que cuando hay una mujer que tiene algún protagonismo público, alguna responsabilidad pública, enseguida se le pregunta y cómo se arregla con los hijos, ¿no? Como si los hijos fueran de las mujeres, y aunque es cierto que las mujeres son quienes llevan la mayor responsabilidad en la crianza, lo cierto es que primero que no son solamente de las mujeres, segundo, que bueno, no es una cuestión de arreglarse, sino, insisto, es esta posibilidad de generar redes para que cada uno pueda proyectar lo mejor de sí mismo, ¿no? Y de sí misma. Me parece que sí, que es así, que si uno no puede enseñarle a los hijos y a las hijas a perseguir su propio destino, ¿no? me parece que es que todo queda un poquito más pobre, ¿no? No, yo no creo en las ideas de sacrificio, me parece que eso es parte de toda esa ideología que hace al heteropatriarcado, al patriarcado, a esta cosmovisión judeocristiana, ¿entendés? Que piensa que en el sacrificio hay a las mujeres les toca la parte del sacrificio, ¿no? De renunciar a todo, de quemarse las manos, por ejemplo, cuando cocinan, ¿no? De estar siempre como detrás de la escena, sufriendo un poco porque todos la abandonan, ¿no? Estas cosas, el nido vacío, digo, son todas como construcciones que que me parece que dejan pobres enseñanzas para los niños y las niñas. Y bueno, volviendo un poco a Aparecida y a esto que vos siempre traes en las entrevistas de que algo de esto apareció en tu mamá, ¿qué implica para una hija de desaparecidos poder reencontrarse con los huesos de su mamá? ¿Qué implica esto, no? Poder tener, no sé si palpar, si tener, si poder de esto, ¿no? Como decir, si cierra algo, no sé si cierra algo o abre otras cosas. Sí, algo cierra, sin duda, no es de un día para el otro, no es que te dicen identificaron los restos y vos podés cerrar tranquilamente tu historia, pero sí es cierto que habilita una posibilidad de un duelo distinto, ¿no? Mientras la persona está desaparecida, siempre hay algo que está en suspenso, que está suspendido y en algún lugar de tu subjetividad existe esa esperanza loca de que a lo mejor está en algún lado. La identificación de los restos y la posibilidad de hacer un duelo colectivo, que fue lo que pasó en Moreno y lo que ustedes acompañaron, digamos, ese trayecto de acompañarla hasta el cementerio, de hacerse el espacio para llorar juntos, la familia, los deudos, la muerte es parte de la vida y la inscripción de la muerte entre los vivos ordena las cosas y ordena la trama social, digamos, no dejan de existir así simplemente las personas que están muertas, sino que coexisten en ese otro plano, ¿no? Pero sabemos que esto sucedió y esto ayuda a seguir viviendo, cambia en ese sentido, ¿no? En que, bueno, la acompañamos a su última morada y así está y a los vivos nos toca seguir viviendo. Y hablando de esto, del ritual de elaboración de la muerte y de la muerte como parte de la vida, ¿podés compartirnos un poco cómo fue ese velatorio, por la palabra que todos conocemos, pero esa despedida o ese encuentro más bien que tuvo lugar y con quiénes cuando aparecieron los restos de Marta Tawada? Toda esa ceremonia que hicimos, caminamos fue eso que vos decís, fue a la vez un encuentro como una despedida, ¿no? El encuentro, esta posibilidad que había quedado suspendida de ofrecerle a ella sus últimos ritos y de ofrecernos a nosotros un intervalo en la cotidianeidad para decir, bueno, ahora sí, partió, finalmente, fue una ceremonia hermosa que caminamos un montón de personas y organizaciones políticas de derechos humanos, por supuesto familia y amigos y amigas, desde la plaza de Moreno hasta la casa donde se la llevaron, y allí se pusieron unas placas que lamentablemente ahora no están, porque no. Donde ahora hay una escuela, bueno, está pendiente volver a ponerlas, la verdad que es una pena que eso haya pasado, pero estamos esperando que empiece el juicio, ¿no? Para de paso hacer visible el juicio y volver a poner las placas. Pero bueno, hicimos ahí un acto y después fuimos hasta el cementerio y fue muy hermoso, fue como un abrazo así general, mucha gente de Moreno, que para mí era fundamental, algunos vecinos que sabían todo y con los que yo vivía en esa casa de Moreno durante 8 años y sin embargo nunca había hablado con los vecinos, con los panaderos de ese momento específico, como si yo pensara que no iban a acordarse, ¿no? Y si yo me acordaba, ¿cómo no iban a acordarse ellos que eran adultos? Pero bueno, esas son las cosas que hace la desaparición, que una crea que buena parte de lo que recuerda es fantasía, ¿no? O el temor de que el resto de la gente no se acuerde y que entonces ese diálogo que es la memoria se corte. Así que fue muy muy reparador, muy emocionante, Y eso, no sé qué más. No, y a... No, es mucho. Y al libro, a Aparecida, que te digo que me estaba como costando mucho leerlo en lo que me emociona y en lo que implica, imagino lo que ha sido el proceso de escritura este para vos. Pero, ¿cómo lo definirías ese libro? ¿Es una autobiografía? ¿Es un homenaje a tu mamá? ¿Es que, cómo podrías definir ese libro? Yo lo definiría como un el trayecto vital que de mío y de mi familia en ausencia de mi madre durante largos 35 años hasta ese momento en que finalmente pudimos enterrarla, que es un trayecto vital, es un trayecto social y político y emocional, digamos de bueno, también es la historia de una búsqueda, ¿no? De buscar desde las anécdotas hasta sus restos, ¿no? Las anécdotas, las voces que podían construirla más allá de lo que yo podía recordar. Yo no sé, yo la escribí pensando que era una novela, digo, no quiere decir que lo que está ahí no sea verdad, sino tratando de tomar alguna distancia porque si no también es un poco difícil. un poco difícil. Pero solamente, digo, si lo pienso en tanto novela, es porque lo que yo quise transmitir más allá de la anécdota perfecta es esa esencia de lo que sucede, ¿no? De cómo es vivir en ausencia y de cómo es, de qué se trata buscar a una persona desaparecida, cómo son los encuentros, de las pequeñas cosas que te cuentan, cómo una va y viene, digo, la militancia en hijos y... qué sé yo, cómo nos hemos construido, digo yo y mis hermanos fundamentalmente, en torno a esa ausencia y también cómo esa recuperación de alguna manera es una victoria, porque si se dio esa recuperación no es porque haya habido una familia buscando, sino porque había una sociedad queriendo saber la verdad y había antropólogos forenses que estaban también en ese camino y otros organismos de derechos humanos, digo, y todo lo que hemos recuperado en estos años, en tanto juicios y en tanto la posibilidad de que todas las voces sean jerarquizadas, digo, de eso se trata, ¿no?, también esa victoria. Si no, no hubiera podido haber ese entierro con tanta gente que caminó con nosotros para llevarla a su último destino, ¿no? Bueno, la verdad para nosotras es emocionante estar haciendo esta entrevista con vos. Es, digamos, en este caso, como en primera persona, Marta Dillon, Marta Taguada, pero es algo que nos atraviesa a todos como sociedad. Por ahí a mí una cosa que también ocurre con los desaparecidos y desaparecidas en general, cuando se apela a este colectivo, bueno, es una lucha que los define y los unifica, pero también a veces esto de poder hacer aparecer historias en primera persona también nos dan cuenta y nos permiten recuperar parte, sí, de nuestra memoria. Pedirte cortito, como te salga, sin, digamos, a pretensión de totalidad, pero que nos presentes a Marta Taguada, que nos digas quién fue ella para esto, para hacerla aparecer una vez más. Bueno, Marta Taguada, mi mamá, era maestra, era abogada, era mamá de 4 hijos, era una mujer comprometida con la posibilidad de pensar un mundo donde no hubiera tantas inequidades, era una mujer extremadamente generosa y además era coqueta y divertida. Y siempre estaba con sus hijos al hombro y sin que eso le pesara, al contrario, se divertía y llevaba y cuidaba también a los hijos de las compañeras. Mi casa siempre estaba llena de chicos y de gente grande, que discutían mucho de política y que se enardecían y que pensaban eso, en que los niños y las niñas no eran de una persona sino que eran del grupo y que todos teníamos responsabilidad para con todos. Yo cuando hablo de mi madre creo que lo que tenía por sobre todas las cosas era un inmenso corazón generoso y creo que eso es lo que mueve la historia, ¿no? Cuando muchos de esos corazones se juntan, las cosas se modifican. Muchas, muchas gracias por tu generosidad al compartir esta historia, que creo que en serio nos ayuda a armar la memoria colectiva. Así. a todos y a todas. Así es. Gracias, Marta Dillon, y gracias por Aparecida, por esa escritura, por ese libro que circula. Te quiero decir además que está circulando mucho, que las librerías nos dicen, cuando lo vas a buscar te dicen, todo el mundo está buscando ese libro, y no lo tengo más, qué sé yo, y está bueno que eso ocurra, porque le pusiste el cuerpo, porque le pusiste el sentimiento, porque estás contando tu historia en singular, pero estás contando la historia de todas y todos nosotros, y te agradecemos muchísimo eso, y te agradecemos mucho la comunicación telefónica. Un abrazo grande, estamos acá muy emocionadas, así que te mandamos un abrazo muy, muy grande. Yo también estoy muy emocionada, así que les agradezco muchísimo. Un beso grande. Bueno, un beso grande. Hasta luego. Estábamos hablando con Marta Dillon a propósito de su libro Aparecida. Ella es escritora, periodista, directora de Las 12, bueno, todo lo que podemos decir, pero en este caso escribiendo como hija el relato del encuentro, digamos, de los restos de su madre, Marta Taguada. Que ha sido detenida en Moreno en octubre de 76 junto con Gladys Porcel y Juan Carlos Arroyo en su casa aquí en Jolie, muy cerquita de donde estamos ahora en la radio, a 5 o 6 cuadras. Así que me animo en otro contacto a invitarla un día, ya que Moreno es tan cercano para ella, la podríamos invitar un día al piso. Podríamos. Y hacer, tener una charla un poquito más larga. Bueno, podemos ir a un tema musical. Dale. Son la 1:57, ya se nos viene la tanda encima, así que ya ni nos despedimos. Música y tanda. Yo vivo en el barrio, puño en alto, corazón abierto. En el barrio donde nací, desde una ventana los caminos, desde una esquina una ilusión, los sueños, el barro, la basura, las esperanzas, la pichanga perdida, la feria, los niños, los carretones, la policía. Son abiertos. Tierra, esperanza, vecina. Desde una ventana los caminos, desde una esquina una ilusión. Yo llamo a defender y a querer la población. Yo vivo en el barrio, niño en alto, corazón abierto. Yo

emotiva. Sí, con Marta Dillon sobre su libro Aparecida, que tuvimos en el blog anterior. Si te la perdiste, la podés escuchar después en el blog de FM Moreno. Muy linda la entrevista. Estamos casi ya confirmando que prontamente sorteamos el libro. Podemos decir casi al aire. Me gustaría que la audiencia lo pida del otro lado, pero bueno. Y acá estamos, finalmente lo anunciamos con timidez, dijimos con el clima, no sabemos, pero sí está nuestra compañera Julia Medina, de la columna El Silencio No Es Salud, pero no para hacer la columna hoy, para acompañarnos. Para acompañar un ratito, porque estaba el día feo y qué mejor que estar acá en la radio tomando mate con las compañeras, viendo que ahora que soy parte del staff de Estalla me puedo ganar algo en algún sorteo. Como oyente no tuve suerte. Pero en realidad hay como un estatuto interno que... De la radio en general, que no... Que dificulta más, como que quedas afuera, pero después te cuento que podés incluir familiares, puede entrar Amanda por ahí en el sorteo, ¿viste? Tu compañero, ¿viste? Uno va como... Hay formas, quédate tranquilo. Igual yo te recomendaría mejor comprarte el libro porque va a ser muy difícil que puedas. Porque hay tanta gente, todos los oyentes, es mucha gente. Estalla silencio cuando sorteamos algo. Después nos quedamos con los, porque ya la veo Andrea Herrera diciéndome devolveme el CD, que siempre lo dice. Después a veces nos quedamos con sus regalos y se los pedimos prestados y no se los devolvemos, por ejemplo. Cosa que yo he hecho con Andrea Herrera, oyente y compañera de compañeros de clase. Qué feíto, ¿no? Que encima te denuncian al aire. Bueno, anunciábamos al principio del programa que íbamos a estar hablando con Zulema Palma, médica ginecóloga, feminista primero, creo que en la presentación ella preferiría que primero digamos feminista, médica ginecóloga, fundadora de Mujeres al Oeste, a propósito de una actividad que se realizó ayer en el transformador de Aedo, a las 6 de la tarde, que fue en el marco de los foros que está impulsando la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en distintos lugares. También hubo una actividad en el jueves 25 en el Congreso, si no me equivoco, con este mismo tema, que es objeción de conciencia y estrategias para el acceso al aborto. Dentro del panel estuvo Zulema Palma, quien ya presentamos, estuvo también Julia Escalante, integrante de IPAS México y de CLADEM, y Rosa Mafús, coordinadora del Centro de Salud Mercedes Sosa y también integrante del equipo de consejerías pre y posaborto que funciona allí. Así que bueno, la idea, como no pudimos ir hablando de maternidades y tensiones y tironeos, y no pudimos, la verdad, el móvil de Estalla anda medio pinchado, no pudimos ir a grabar, pero dijimos, tenemos la oportunidad de hablar con una de sus participantes para que nos cuente un poco cómo fue la actividad. Siempre es un gusto hablar con Zulema, es una referente del feminismo del oeste, o estos feminismos del oeste. Así que, bueno, si el no estar sirve de excusa para hablar con Zulema al aire, bueno, bienvenido sea. Esa es el importante lo que nos dice Julia, y también importante lo que nos dice Fernando, nuestro operador, que es que ya estamos en contacto con Zulema Palma, feminista del oeste, fundadora de Mujeres al Oeste, y además médica ginecóloga, luchadora por el derecho al aborto. Médica ginecóloga jubilada, que es otra de las formas en las que ya se presenta. Ah, bien. A ver, Zulema, ¿te querés presentar vos? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Qué gusto conversar con ustedes. Hola, Julio, hola, Paula. Y también Luisa está acá en el estudio. Hola, Luisa, hola. Todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Zulema? Todo está ya de silencio, te saluda. Y queremos que nos cuentes, en principio, recién comentábamos un poco de qué se trató la actividad que se hizo ayer en el transformador. Que nos cuentes un poquito cómo estuvo, qué experiencias se presentaron, antes de entrar por ahí en el tema que vos abordaste puntualmente, que era objeción de conciencia. Sí, bueno, estuvo bárbaro, estuvo muy lindo, muy buen nivel de debate. Perdón. Se generó un buen nivel de debate, muchas preguntas, algunas respuestas, y eso es bueno, porque que nos hagamos preguntas creo que es el comienzo de resolver los problemas, ¿no? Perdón, con mi tos, un segundito. hubo una buena cantidad de gente joven, feministas y jóvenes, como siempre están en esas reuniones, y algunas no tanto, veteranas, como la que habla. Y después hubo un hermoso momento musical con Roma Roldán y muy ricas comidas traídas por las compañeras que suelen hacer buffet. Así que en ese aspecto estuvo todo muy bien. Y en el aspecto de los temas, cómo se abordaron, bueno, desde experiencias muy interesantes, la compañera que vino desde México, que habló de la experiencia mexicana, Julia, Julia, habló, Escalante, sí. ¿Eh? Julia Escalante, Julia Escalante, habló de la experiencia mexicana respecto de la situación de las mujeres que requieren abortos legales en México, y se refirió especialmente al Distrito Federal, donde el aborto es legal por libre decisión de las mujeres hasta las 12 semanas de gestación. Y fue muy clara en mostrarnos lo bueno que significa que te tenga ese recurso disponible para todas las mujeres, pero también las dificultades de implementación que están padeciendo las mujeres en el Distrito Federal, más allá de contarnos también cuestiones legales de todo México, que como es un país federal como el nuestro, pero con una particularidad diferente, que cada estado provincial tiene su propio código penal y define qué delitos sanciona y cuáles son los delitos. Así que el mosaico es muy heterogéneo respecto del tema del aborto, que estábamos, era es el tema, y la salud sexual y reproductiva en general, que eran los temas que estábamos trabajando, y qué relación tiene con la objeción de conciencia. Y planteó que también tienen la dificultad de que muchas veces hay profesionales que no quieren hacer los abortos que son legales por objeción de conciencia, cuando muchísimas veces, como está ocurriendo aquí, en realidad son obstrucciones de conciencia, ¿no? Son obstaculizadores, pero que no están fundados en una verdadera objeción de conciencia. Y contó Rosa Mafús la experiencia en Morón respecto de las consejerías y del avance tan importante que se está haciendo acá en este distrito de realizar las interrupciones legales del embarazo que hoy en día tenemos disponibles con la actual legislación a nivel de primer nivel de atención, en forma medicamentosa de los abortos o en algunos casos con la AMEU, que es la aspiración manual endouterina, y cómo progresivamente y por compromiso, fundamentalmente por compromiso de las prestadoras de salud, pudieron llegar a tener ahora este sistema que ya está instalado en Morón, que incluso provee los medicamentos cuando hay que hacer interrupciones legales del embarazo en ese primer nivel de atención. Y en todos lados surgió la enorme dificultad de los segundos niveles o niveles de más complejidad hospitalarios para que cumplan con la ley y con la ética de hacer los abortos que las mujeres requieren de acuerdo a la legislación de cada lugar, la mexicana o la argentina, en este momento referido a Morón. Así que se pudieron ver los progresos en el término de los años que están pasando, desde que empezó la consejería en Morón en forma, silenciosa, hasta ahora, que es una política municipal, siempre llevada a cabo a costa del trabajo de la gente de la salud, que comprometida con los derechos de las mujeres y que por convicción de conciencia y compromiso de conciencia cumplen con la ley y desarrollan una ética basada en los derechos humanos y en el respeto de los derechos inalienables de todas las mujeres de cualquier edad y condición social. Bueno, ahí en la presentación se nos escapó decir que tanto vos, Zulema, como Rosa Mafús son integrantes de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de las Mujeres, Ajá. que intenta un poco dar este debate dentro del sistema de salud. Así es. Y que nos vamos metiendo por ahí en el tema de tu intervención, que tiene que ver con un obstáculo muy fuerte que circula, que no se sabe por ahí bien de qué se trata, dónde empieza ese derecho y dónde termina, y cómo confronta con el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo en los términos, como bien decías, que la ley hoy permite, la famosa figura de la objeción de conciencia. No te pedimos definiciones cerradas, pero sí seguro algunos disparadores o algunas cuestiones que habrás presentado ayer en tu exposición. Bueno, y agregaría de entrada ahora algo que comencé a perfilar cuando hablamos y que estoy pensando, porque es una cosa muy dinámica, porque, mira, yo creo que nos ha aparecido la objeción de conciencia en el campo de salud como algo inevitable, natural y totalmente fundamentado de pronto con el acceso a la pretensión de acceder a nuestros derechos sexuales y reproductivos en el sistema de salud en Argentina. Y lo que me estoy planteando es ¿por qué? ¿De dónde sale? Eso también me lo planteé para y hablé algo de la historia de esta cuestión en la reunión de ayer. ¿De dónde sale esto de la objeción de conciencia? ¿Es realmente así? Porque se ha tomado con tanta naturalidad, pero la naturalidad esta que da el patriarcado capitalista, un montón de cosas que no tendrían por qué ser tan naturales, me estoy empezando a pensar, ¿no es cierto? Y sí, hablamos de esto, de la objeción de conciencia, en realidad, en un principio, es un avance de los derechos de las personas. Es un avance que se debe a que se pudo lograr la libertad religiosa, la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de ejercer el culto que uno desee sin ser perseguido en las culturas y en las sociedades occidentales, estoy hablando al menos, ¿no? Y esta posibilidad de ampliar el derecho ha llevado a que una persona pueda negarse, por ejemplo, a hacer el servicio militar por objeción de conciencia, que ha sido un avance también desde el lado de las personas que estamos en contra de la violencia, en contra del militarismo y en contra de la agresión y de la guerra. Pero ese avance también empieza a colisionar con los derechos de otros. Y acá surge una novedad que escuché ayer entre las compañeras que estábamos participando de esta actividad. Que en realidad, para la ley argentina, esta compañera que es abogada, interpreta la ley con una mayor profundidad que lo puede hacer uno que no lo es, decía que en realidad en Argentina no está consagrado como un derecho la objeción de conciencia. Vamos a tener que seguir esa línea de pensamiento y de investigación. Como todo texto jurídico tiene lecturas variadas la ley, ¿no es cierto? La ley, la jurisprudencia, la doctrina, todo texto se puede leer desde distintos puntos de vista y entender de distintas maneras. Eso me parece interesante porque es justamente, todos pensamos que es un derecho de las personas inalienable el derecho a objetar de conciencia. Pero si la ley argentina no lo considera así, parece ser que ahora ha explotado en el derecho a obstruir las posibilidades de acceder a derechos de las mujeres. Lo que sí ha habido en Argentina es jurisprudencia respecto a la objeción de conciencia de sectores religiosos que no quieren rendirle, consideran idolatría respetar los símbolos patrios, o que en su momento se negaron a hacer el servicio militar cuando era obligatorio, que esa es una de las grandes fuentes de los objetores de conciencia a nivel mundial. Estuve revisando y dicen que surge muy fuerte la objeción de conciencia cuando se niegan los hombres a ser reclutados en los ejércitos napoleónicos. La guerra de la época, guerras de la época del comienzo del siglo XIX, como recordamos seguramente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice esta legislación argentina es que el derecho a la objeción de conciencia se puede ejercer para no cumplir una obligación legal, pero entra en problemas el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia cuando puede avasallar o cuestionar el otros derechos, como sería el caso del derecho al aborto cuestionado por los médicos, desde su derecho a objetar o presunto derecho a objetar de conciencia, hacer un aborto, colisiona con el derecho de las mujeres a hacerse esos abortos, máxime si son legales y se deben hacer y los tienen que hacer estos profesionales que conocen la técnica para realizarlos, ¿no? Ahí va un poco la pregunta, Zulema, como porque la verdad no sé, en otros ámbitos, al menos a mí en lo personal, no me suena que se invoque la objeción de conciencia para muchas otras cosas, como que ¿por qué en salud ese protagonismo de esta figura y esta de derecho irrenunciable de algunos profesionales, sobre todo en lo relativo a la salud de las mujeres, sí, sexual y reproductiva. Sí, precisamente la salud sexual y reproductiva, que las protagonistas, somos las mujeres por cuestiones biológicas y por cuestiones culturales y sociales, ¿no es cierto? Y entonces llama la atención que aparezca tan fuertemente la objeción de conciencia que se transforma en un avasallamiento muchas veces de los derechos, particularmente de las mujeres. Las únicas que abortamos somos las mujeres. Las que usamos la mayoría de los métodos anticonceptivos somos las mujeres. Las que nos sometemos más fácilmente a tener un método anticonceptivo definitivo como la la ligadura tubaria somos las mujeres. Existen también los métodos anticonceptivos masculinos y los, por ejemplo, el condón, y son los menos, como todos lo sabemos, o la vasectomía. La vasectomía ni siquiera se difunde y la conocen todos los varones. Justamente acá viene el tema que tratamos de abordar ayer, que es la cuestión de poder que implica esta objeción de conciencia, basada en otro poder, en la mayoría de los casos, no en todos, en una convicción religiosa, hegemónica, muy poderosa, que sigue obstruyendo el acceso a la salud, a la libertad y a las decisiones a las mujeres particularmente, esta vez en manos y en voz de los profesionales de la salud. Es como una vieja trampa del poder patriarcal sobre las mujeres. Entonces estamos empezando a pensar la objeción de conciencia desde otro lugar y ver realmente que esa cuestión que parece tan inalienable, no es tan inalienable y tiene implicancias políticas muy fuertes, no partidarias, políticas en el sentido amplio del tema, ¿no? De nuestra posición como mujeres en el colectivo social. Y bueno, habrá que seguir pensando, lo que nos quedaron, te digo, son muchas preguntas. También tratamos de proponer algunas cuestiones y otras preguntas más. Yo siempre me pregunto, ¿por qué razón en la especialidad de la tocoginecología hay tanta gente que objeta de conciencia y trata a las mujeres mal? Un gran tema hoy en día, que ha salido a la luz, pero que no es nuevo, sino que recién ahora sale a la luz, es de la violencia obstétrica. ¿Y quién ejerce la violencia obstétrica? Las instituciones de salud y a través de sus efectores, principalmente médicos, médicas y otros profesionales del campo de la salud, y este, como la enfermería o las obstétricas mujeres, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando en ese campo que se supone que está al servicio de la salud de las mujeres y se vuelve en contra nuestra? Zule, y en relación a estas preguntas que se abrieron y que se siguen pensando, una de las cuestiones en las que también se viene como trabajando bastante es la objeción de conciencia y el rol del Estado, ¿no? Como el Estado, el que tiene el deber de garantizar ese derecho a las mujeres, sí quien está trabajando en una institución pública estatal puede objetar de conciencia y negar ese derecho en un marco de una institución pública. Inclusive hubo como algún avance o alguna idea en relación a si los concursos de Exacto. jefatura de servicio de tocoginecología podría estar alguien que esté registrado como objetor de conciencia. No sé si se charló algo de esto ayer. Sí, quedó como una propuesta a seguir debatiendo y de buscarle la vuelta, justamente qué elementos podemos utilizar para regular este aparente derecho absoluto que no puede ser regulado cómo se enfrentan los derechos, suponiendo que la objeción de conciencia sea un derecho, que ese es el cuestionamiento principal. Estoy buscando algunas de las cosas que dijimos respecto a así cómo regularlo, si tenemos que regularlo y aceptarlo a través de la ley. Y el tema de los registros, ¿no? Que exacto, también siempre aparece como arma de doble filo. Lo que propusimos que la objeción de conciencia, la objeción, voy a referirme a esto y después quiero referirme a otro tema que me parece interesante. La objeción de conciencia hay que trabajarla como concepto con los profesionales de la salud. Una cosa que quedó muy clara es que hay un montón de argumentos que dicen los médicos que sostienen su objeción de conciencia y que en realidad que lo que dicen no es objeción de conciencia. Por ejemplo, si un médico, como lo he escuchado en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, varios médicos lo dijeron, yo soy objetor de conciencia porque considero que las mujeres no tienen derecho a abortar. Eso no es objeción de conciencia, ese es un posicionamiento político donde el hombre tiene su idea respecto del derecho de las mujeres a abortar y, bueno, lo puede sostener en la sociedad y estar en contra y votar en contra si fuera diputado de una ley. pero no puede decir que eso es objeción de conciencia. Eso es una ideología que él tiene y que sostiene, pero no es objeción de conciencia. Por ejemplo, entonces hay que trabajar muy bien con los profesionales de la salud en respecto de esta cuestión. Y había una compañera que es de Rosario, donde se hizo un registro de objetores de conciencia, y decía que luego de que hicieron, llenaron la planilla y fundaron lo que consideraban esos profesionales que era su objeción de conciencia, el sistema estatal revisó esos fundamentos y la mayoría fueron denegados porque no eran objeción de conciencia. Así que el primer tema es trabajar y conceptualizar con los profesionales de la salud qué es la objeción de conciencia y qué es la objeción de conciencia respecto a la salud sexual y reproductiva en general, y aclarar bien lo que es y lo que no es. Y luego de eso, sí generar un registro que debe ser individual, o sea, nunca puede ser una institución la que objete de conciencia, ni un servicio hospitalario, ni una jefatura de servicio en nombre de todos los médicos, ni un colegio de médicos. Segundo, ser público, que lo conozcamos todos. Para todas las actividades, no solamente para el sector público donde desempeña funciones ese profesional, porque la mayoría desempeñan funciones en los tres sectores, el público, el de la seguridad social y el privado, ¿no es cierto? Ese registro y esa objeción debe valer para todos los niveles. Y desde nuestra perspectiva, que conste en el legajo personal de todos los profesionales de la salud colegiados, donde hubiera colegios profesionales. Porque si ese colegio es el que controla la matrícula y controla la ética de nuestras profesiones, funciones delegadas por los estados provinciales a la corporación médica, aclaremos, y no solo a los médicos, porque hay colegios de todas las profesiones llamadas liberales, entonces ahí que conste, y si esta persona requiere un certificado de ética para determinados concursos médicos, para distintas actividades que desarrollamos los profesionales, conste en el certificado de ética que no tiene sanciones éticas y que esta persona, proponemos, ¿no? Y que esta persona es objetora de conciencia respecto de todas las prácticas de la salud sexual y reproductiva o respecto de tales y cuales o respecto del aborto. ¿Me explico? Esas son propuestas, habrá que discutirlas y habrá que ver si son factibles. Creemos que sí, que hay que discutirlas y que son factibles. Y es fundamental que las personas que van a recibir atención en cualquiera de los servicios y consultorios sepan que esa persona, es ese profesional, es objetor de conciencia. Por eso debe ser público y accesible al conocimiento de las personas que van a requerir el servicio de ese profesional. Y que, como dije antes, sea claro en qué actividades es objetor de conciencia. Otra objeción que no es de conciencia, pero que uno escucha muy frecuentemente hoy en día, que ya se están empezando a hacer abortos legales por causal violencia o por causal salud en Argentina, aducen que ellos van a hacer solo abortos hasta las 12 semanas de gestación, pero después de eso ya no los hacen por objeción de conciencia. Eso no es objeción de conciencia. Eso puede ser por factores psicológicos, emocionales, de interés político, de miedo, pero no es objeción de conciencia, porque es medio, suena hasta ridículo, ¿no es cierto? Decir que sí para una determinada edad gestacional y que no para otra, o sí para una mujer violada y no para una mujer que está en riesgo de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como ir clarificando el campo, por lo menos, pero sí seguir profundizando el concepto y viéndole sus diversas aristas y revisando esta naturalización de la objeción de conciencia. Es un privilegio, llegamos a conversar en ese sentido también, en realidad es un privilegio desde algún punto de vista que tienen los profesionales de la salud respecto del común de los ciudadanos. Acá hay que repensarlo también, porque una sociedad democrática no puede suscribir privilegios, ¿no es cierto? Sí, y en tal caso tiene que regular toda esta controversia de derechos en el caso de que se lo considerara así. Zulema, la verdad que nos tenemos una tanda ahora, es un programa de radio, tiene estos límites. Siempre, bueno, agradecemos un montón esta comunicación y tenemos pendiente una que te vengas al piso a charlar sobre el feminismo, sobre todo el recorrido tuyo acá en el oeste. Así que, digamos, este tema es largo, pero hay muchos otros con los cuales charlar con vos y, bueno, nos gustaría que pudieras estar en el piso para poder desarrollarlo más. lo conversamos para ver cómo lo concretamos. Con mucho gusto, la agradecida soy yo, que me permiten contarles a tanta gente que las escucha lo que una piensa, lo que una difunde, que yo sé que es compartida por muchas, ¿no es cierto?, y muchos, pero bueno, es una linda oportunidad que nos dan, que me dan siempre ustedes, de difundir lo que una piensa. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Zulema. Nos despedimos hasta esa próxima oportunidad que esperemos poner fecha pronto. Muchas gracias, un abrazo grande para todas y hasta la próxima. Bueno, hablábamos con Zulema Palma, feminista, fundadora de Mujeres al Oeste y médica ginecóloga, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Y nos vamos a la tanda, así. Vale. y sobre. Continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. En Estalla Silencio, última media hora de programa. Ya dijimos acá, programa especial un día, Zulema Palma. Solo va a ser así el programa especial con Zulema. Tenemos que exprimirla con todo lo que esa mujer sabe y ha hecho en estos años. Yo las invito a comer a casa y la escuchamos desde casa, porque la dejamos ella sentada. Acá dos horas. Fernando va a tener que indicarle cuándo va la tanda y todas esas cosas, pero ella solita habla las dos horas. Estuvo muy buena la entrevista. Pero puedo conectar una cosa, porque digo, cuando hablábamos de mamá Zulema, yo quiero reivindicar y justamente por eso hablar, digamos, del feminismo también con ella y de su rol. Claro. Cuando ella decía en la actividad, muchas jóvenes. Su rol formador, muchas feministas. Ha acompañado a varias generaciones de militancia feminista, ha formado, ha hecho transmisión de la historia oral. O sea que conectando con esta cuestión que hablábamos con Marta Dillon sobre el maternar, reivindico también ese aspecto, ¿no? Lo sigue haciendo, de hecho, Zulema lo sigue haciendo con las nuevas generaciones feministas. No es que dice, bueno, listo, ya está. Ya me jubilé de esto. Eduqué tres generaciones. Se jubiló de médica ginecóloga, pero tal cual. Te queremos, Zulema. Aparte de lo que dice, lo que hace, porque dice, no, yo la calle, chica, ya no la hago más, ya está, ya pasó. Y después te la encontrás seguramente ayer bailando en el final de la actividad del tranfo. Siempre está ahí. Muy bien. Bueno. Bueno, hubo mensajes. Hubo mensajes. Los mensajes por ahora vinculados a nuestra primera entrevistada, que era Marta Dillon. Nos dice Florencia Laforgue, excelente, a nuestro anuncio de que estábamos entrevistando a Marta Dillon por su libro Aparecidas. Y Miguel Ángel Barroso nos dice, qué bueno poder sublimar tantos años de dolor en una obra literaria y con ella dejar testimonio para la historia. Muy buena nota, chicas, en relación obviamente a la entrevista que le hicimos a Marta Dillon. Tenemos algunos problemitas técnicos con el teléfono el celular de la radio, así que si alguien manda un mensajito ahí, no es que de maleducadas nosotros lo estamos leyendo, sino que no estamos pudiendo acceder, así que comuníquense mejor al Facebook de Estalla Silencio o al teléfono de la radio, que ahí va a estar atento Fernando Ochoa, nuestro operador. Y si no sabes cuál es el número de la radio, es 466-6559. O a través del Facebook Estalla Silencio. Y cumplimos con el musicalizador y con nuestra audiencia al decir que después de la entrevista de Marta Dillon escuchamos Puño en Alto de Sandino Rockers y Ana Tijoux. Bueno, Julia, hubo cosas, hablando de objeción de conciencia, de derechos de las mujeres, ¿ocurrió algo acá en el Hospital de Moreno esta semana? Sí, ocurrieron algunas cosas durante esta semana, que algunas más públicas y otras no tanto. Una tuvo que ver con un acto que hubo en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de acá de la localidad de Moreno, un evento que se llamó Abrazar la Vida, organizado por la dirección del hospital, del cual participaron autoridades provinciales, gente de la región sanitaria, que es como la autoridad provincial más cercana que tenemos en el territorio, gente del hospital, los directivos de la maternidad Estela de Carlotto y directivos del municipio. En esa actividad lo que se celebraba era la reducción en las tasas de muertes maternas en nuestro partido. Los números que mostraban era un pico que hubo en el año 2010 con 11 muertes maternas y que durante el 2014 hubo solo 2. Cuestión que todos y todas celebramos, por supuesto. Claro. Pero bueno, esto lo vinculaban directamente a que a partir del año 2010 el servicio y el hospital se convierte en un hospital, en una maternidad segura y centrada en la familia. Se convierte, entre comillas, en los papeles, ¿sí? Digo todo esto porque quienes son fieles oyentes del programa, saben que en la primera columna de El Silencio No es Salud apareció una situación de violencia obstétrica ocurrida en el hospital. Sí, y las mujeres que han parido en el Hospital de Moreno podrían contarnos varias de sus experiencias en este sentido, o que han llegado con un aborto en curso, o que han solicitado un aborto no punible. Exactamente. Es según cómo mires los números y cómo cuentes los números, como que te dicen esos números. Sí, también. Y que los números también sabemos que tienen un subregistro en función de qué cosas, digamos, qué situaciones. Se registran como muerte materna vinculada al aborto y qué cosas, situaciones llegan al hospital y cuáles no. Pero exactamente. Continuemos con esto. Por otro lado, lo que aparece ahí es cierto que en el 2010 hubo un aumento del 11% de la mortalidad materna. En general hubo un aumento en toda la provincia y Moreno, digamos, fue como un momento crítico en relación a este tema. Y quien estaba en ese momento a cargo de lo que era la Dirección de Atención Primaria de la Salud, hoy directora de la Maternidad Estela de Carlotto, la doctora Patricia Rosenberg, lo que pone en escena y lo que hace empezar a actuar tiene que ver con la posibilidad de decidir sobre un embarazo. Y lo que dice es, bueno, ¿cuáles son las estrategias que nos podemos dar desde el municipio para reducir este número? Y una de las estrategias centrales que ella impulsó fueron las consejerías pre y posaborto. En ese momento, en el año 2010, en los equipos de salud de los centros de atención primaria. ¿Qué pasó luego? Bueno, después hubo un cambio de gestión. Yo ayer lo pensaba y lo comparto al aire, después me dirán qué piensan el resto, pero en ese momento no estaba Mariano Huesta a cargo de la intendencia, estaba Andrés Arregui. Digo, la vuelta de Mariano Huesta implicó un cambio bastante importante en la política de salud del municipio, con el nuevo secretario de salud, Adrián Galloso. Hubo varios cambios que implicaron también como un retroceso en la política de consejería pre y posaborto. Aún así, hay muchos equipos que lo siguen haciendo, aún así dentro del hospital, no el servicio de tocoginecología, paradójicamente, pero hay otros servicios que realizan consejería pre y posaborto y que en este momento están garantizando en la medida en que pueden el acceso a abortos legales. Pero de todo eso no se habló el miércoles. Se habló solo de un servicio de tocoginecología, se habló, bueno, de la sala que tienen las madres que tienen a sus chicos internos en neonatología, que es un proyecto que lleva adelante las voluntarias del hospital. Pero bueno, queríamos como poner un poco en alerta sobre esto, que cuando hablamos de la reducción de números, primero esto, los números no son datos objetivos, nunca son datos objetivos, sino que tiene que ver con qué es lo que se está mirando, qué es lo que se está midiendo en ese momento, y que también dejó por fuera una estrategia que sabemos que mejora claramente la situación de las mujeres en relación a la mortalidad materna. Maldicha mortalidad materna, digamos, una mujer que muere por un aborto inseguro no es mortalidad materna, pero en términos de indicadores de salud se toma en ese lugar. ¿Y yo entendí mal o había incluso un reconocimiento explícito a la responsable, a Karin Urrutia, la jefa del servicio, que hemos también denunciado acá con el caso de la nena con del aborto no punible de 13 años? Hubo un reconocimiento, pero digamos, lo que en un momento circuló fue que era un reconocimiento que tenía el ministerio y uno por ahí ahondando un poco más en lo que fue la actividad, resulta ser que es una actividad como impulsada, de autobombo. Para mostrar los números que tenemos, lo divino que son. Sí, y sabemos, bueno, ya volvemos con estas cuestiones de las denuncias de violencia obstétrica, el caso de la chica a la que se le negó el aborto no punible el año pasado y que tanto ruido hizo en los medios y a nivel provincial y a nivel nacional. Y vuelvo a lo que decían, no solo las mujeres que parieron en el hospital, sino a las mujeres que eligen no parir en el hospital, que es un poco esto. No, el caso de Nadia Trejos es el que hablabas al principio de tu primera columna, la primera columna, y de hecho Nadia Trejos ahora nos estaba diciendo unas mujerazas por Marta Dillon y por Zulema Palma, que las habíamos entrevistado. Pero bueno, ahí el caso ahí quedaba en evidencia, ella dice, yo decido no parir en el hospital, pero cuando llego al hospital porque necesito ser atendida, el maltrato de ese servicio salud. Fue una de los fundamentos cuando se crea la maternidad estatal Carlotto, la cantidad de mujeres de Moreno que parían en otros distritos, muchos en el Hospital Posadas, muchas en... Siguen pariendo en otros distritos porque en la maternidad no las reciben. Y ese es el otro hecho que apareció durante esta semana, más público aún, en el suplemento a las 12, una nota acerca de la maternidad Estela de Carlotto y hablando de qué buenos los números. Dice, mayoría de partos naturales en una maternidad Moreno, es el título, y dice que números favorables en términos de parto respetado, porque que toman la cantidad de cesáreas, el uso de oxitocina o goteo, como se conoce, el haber realizado episiotomías. Claro, los números le dan divinos. Pero, digamos, y está ahí, está todo ahí, ¿eh? Si uno mira y dice, bueno, está bien, números divinos, 642 partos. Uh-huh. Desde su apertura, dice. Sí. Desde su apertura, dice desde que comenzó a funcionar en junio de 2013, nacieron 642. Comenzó a funcionar, inauguración de la maternidad. Tenemos muchas fechas ahí para hacer memoria. Primer parto, claro. Entonces, dice, solo el 9% fueron cesáreas, solo se usó oxitocina en apenas 1,6% de los casos, episiotomía solo en el 10% de los casos. Cuando vemos todo eso decimos, Qué bárbaro. Qué bárbaro cómo está funcionando la maternidad. Claro, junio de 2013 dice que es la apertura, a partir desde cuando estuvieron varios de los equipos trabajando, con muchas capacitaciones, con mucho trabajo acerca de que tenían que saludar a las mujeres cuando entraban a la maternidad, con el temita de la sonrisa, el lazo por la lactancia, bueno, un montón de cosas que, digamos, uno las plantea de esta forma, que son interesantes y son importantes, pero cuando van de la mano de otras cuestiones que tienen que ver la accesibilidad de las mujeres. Lo cierto es que los partos en la maternidad de Moreno empezaron hace un año. El primer parto fue a fines de mayo del 2014. Y lo cierto es que cuando una va, digo nada, por charlar con las mujeres que han parido, preguntándoles dónde van a parir, muchas de las mujeres no son aceptadas en la maternidad de Moreno porque son considerados sus embarazos embarazos de riesgo. Y ahí hay otra discusión de qué es considerado embarazo de riesgo. Por ejemplo, si es tu cuarto hijo es un embarazo de riesgo, si sos primeriza es un embarazo de riesgo, si sos no sé qué. Entonces pues te dan esos números, porque claro, si a las que recibís, digo, en ese espectro, a todas las demás las mandas a otras maternidades u otros hospitales. Eso va pasando, obviamente, no sé si hay registro, porque lo sabemos nosotras, que nos dicen, quise ir a la maternidad y en realidad en la maternidad no me aceptaron, me tuve que ir a parir a otro lado. Por eso, y en total entonces hubo 642 partos en un año. Lo que nos da menos de 2 partos por día. Claro. En el otro evento en el que hablábamos recién, hablaban de la cantidad de partos que hay en el hospital de Moreno. En un año, un aproximado de 11 partos por día. O sea, estamos hablando de 5 veces es la diferencia. Sí, y yo quería recordar eso, datos de, digamos, se producen 10.000 nacimientos por año en Moreno, y cuando se planteaba la apertura de la maternidad y dar respuesta a las mujeres que no logran parir y que salen del distrito y que no logran parir en Moreno por el colapso del hospital, se hablaba de la necesidad de cubrir un déficit de 3.000 partos. Entonces, es perfecto y digamos, nos parece muy bien que los partos sean respetados, no intervenidos, y que todos los partos en los que no exista riesgo se pueda actuar de esta manera. Ahora, pero que la maternidad solo pueda cubrir un espectro tan reducido de los partos que se producen en el distrito no responde a una necesidad real de las mujeres de Moreno. Y después, que si todos los otros embarazos son de riesgo, seguro que cuando se va a discutir un causal salud por el riesgo a la salud de las mujeres, seguro que no es el mismo criterio para hablar del riesgo de ese embarazo. Entonces, sí, tal cual, y digamos, queríamos como poner un poco, porque vuelvo a lo mismo, toda la información que nosotros estamos analizando está en esa misma nota de la que hablan de cuán buena es la maternidad. Sí. Y resalto lo que dice Paudio, por supuesto que todas celebramos que exista una institución pública que tenga no haga episiotomía, que no haga cesáreas, que no use oxitocina, digo todo. Oxitocina. Sí. Exactamente, pero lo cierto es que no le está dando respuesta a la población de Moreno. Claro. Me pasa muchas veces que por mi reciente maternidad tengo como varios grupos y foros de internet en relación a la maternidad, y lo que me pasa es que las mujeres de capital, de clase media, que viven en Belgrano, que no encuentran un lugar donde parir de forma respetuosa en sus obras sociales o inclusive en sus prepagas, deciden venir a parir a la maternidad de Moreno. Y la maternidad de Moreno no da respuesta a las mujeres de Moreno o aledaños. Tal cual, digamos. Es que eso, habría que ver cuál es el promedio de cantidad de mujeres que son de Moreno, cuál es el promedio de las mujeres que están pudiendo asistir ahí en relación a, no sé, si ya se recupera costos con las que tienen obra social, porque digamos, son las que están con mayor información también las que están llegando. Claro. Digo, ¿quién lee esta información? ¿Quién llega a las 12 de página 12 y ve que el parto es respetado? Sí, y también el perfil de las mujeres de Moreno. Bueno, ¿qué cantidad de hijos tienen las mujeres de Moreno? Y ya si pensás que por tener el cuarto hijo no vas a poder parir en la maternidad, evidentemente ya hay un criterio de exclusión o de no accesibilidad. Edad, o a qué edad son primerizas las mujeres en Moreno, y entonces a esa primeriza por la edad, y yo tampoco la vas a recibir, digamos, está no teniendo la función que se suponía que iba a tener esa maternidad en el cruce de Castelar en Moreno. O sea, había sido pensada en un territorio que suponía que iba a justamente atender a unas mujeres con determinadas características que no las está atendiendo. Así es. Y el otro dato que aparece como importante a resaltar es que la maternidad también está trabajando en el poder garantizar el acceso a interrupciones legales de embarazo, pero habla de legrados y AMEU. Entonces dice, se realizaron 127 legrados y 39 AMEU. Hablamos de la técnica De aspiración manual endouterina. Exactamente. Y esto también es llamativo, porque si bien celebramos que aparezca el AMEU, habría que ver esto también en términos cronológicos, cómo se fue dando, pero el legrado como práctica para interrupciones legales de embarazo ya fue declarada por la OMS y por otros organismos internacionales ligados al campo médico como una práctica obsoleta para esto. Entonces, volvemos, estamos hablando de últimas tecnologías en relación a la maternidad, estamos hablando, a ver, de últimas tecnologías y no hablo de la necesidad de aparatología, no hablo de nada. Totalmente. De tiene que ver con capacitación, con una visión de derechos, con realizar prácticas lo menos invasivas posibles, ¿no? Hablamos de eso en el parto, pero en el aborto no tanto. Bueno, conecta con lo que hablábamos con Zulema en relación a este sector también, los médicos ginecólogos, que en general, digo, no deberían solo ser ellos, hay un montón de otras, digamos, disciplinas médicas que pueden realizar los AMEU, pero que también existen resistencias vinculadas a la formación, yo no hago AMEU, no sé si se le pone el nombre de objeción de conciencia, pero que resisten a otras modalidades de intervención y para poder desterrar estas prácticas que, como vos decías, son obsoletas. Bueno, un poco un pantallazo de lo que está pasando con la situación de la salud de las mujeres en Moreno. Tengo acá en la mano, pero no nos va a dar mucho el tiempo, vamos a tener que abordarlo en otro programa, el protocolo de atención integral a personas que necesitan acceder a una interrupción legal del embarazo, donde algunas de estas cosas de las que estamos hablando se incluyen. Vamos a escuchar un poquito de música. Dale. Y sobre el final vemos que entra. Busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido. Solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó. Nunca, que no diga nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Thank you. ya se nos va el programa, por eso estamos acá seleccionando qué queda, qué pasa para otro programa. Estábamos hablando del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo que difundió el Ministerio de Salud de la Nación hace poquito tiempo y que realmente está circulando, y bueno, esta cuestión ya de hablar de interrupción legal del embarazo, de derecho a y demás, trae varias novedades positivas, pero... ¿Cuándo lo vamos a tratar esto con profundidad, Julia Medina? En la próxima columna de El Silencio No Es Salud con la compañera Julieta Ideizo. Que nos acaba de mandar un mensajito. Por Facebook. Por Facebook, que dice, muy buen programa, compañera. Nos vemos pronto por la columna Salud. Beso a todas. Muy bien. Está leyendo el protocolo, que es medio largo. Así que de acá que nos toque, claro, lo tenemos que saber todo. Se lo estudian, por favor, chicas. Acá papelones de que no se estudiaron el protocolo, no, ¿eh? Por favor. Y tenemos otra buena noticia. Así es, tenemos otra buena noticia. El martes pasado, la fiscal, la amiga de las feministas, Carolina Carballido Calatayud, aceptó la recusación planteada por la abogada Gabriela Conder, sí, que representa a Yanina González, para correrse de ser fiscal de la causa que se le sigue a Alejandro Fernández, el asesino de Lulú, la hija de Yanina González. El sábado pasado habíamos estado hablando con Sabrina Cartavia, integrante de la coordinadora feminista antirrepresiva, y donde nos contaba que el martes mismo se iba a hacer un scratch en el marco de la audiencia de recusación y que luego esa actividad se suspendió en función de que, bueno, Carolina Carballido Calatayud escuchó el clamor popular. El pedido de que se baje la causa, y uno puede encontrar ahí como algo, una ligazón con justamente el revés que también tuvo en la sala 2 de la Cámara de Casación bonaerense, que la fiscal Daniela Bersi le rechazó la apelación, digamos, a la absolución de Yanina González. Entonces hay como una vinculación, creemos, ahí, y bueno, y ahora se viene obviamente nuevamente el caso también con el tema de Celina Benítez. Con Celina Benítez, que ya obviamente volvió a actuar de la misma manera, lo habíamos charlado el sábado pasado, así que veremos ahí cómo avanzamos con esta fiscal especializada en género. Bueno, se nos fue el programa. Queremos agradecer a todas las personas que estuvieron del otro lado escuchándonos. No sé si llegamos a nombrar a todas y a todos. No sé, le queremos... Oscar Martín Rayo, Luciana Yanacón, Fernando Ochoa, nuestro operador también. Menos mal que le gustó, menos mal que te gustó, Fernando Ochoa, el programa. Porque la verdad que si no, 2 horas todos los sábados se complican. Y él dice, a mí me gusta. Muy bien, los sábados salimos en vivo, pero recordamos los jueves. De 15 a 17 horas estamos saliendo por FM Tincunaco la grabación del programa, así que alentamos a las y a los oyentes de FM Tincunaco que nos comenten en el Facebook, que los vamos a estar nombrando en los programas en vivo. Así es. Nos vamos en este día gris. Adiós. Muchas gracias por la invitación para hoy. Sigan con Mundo Bullicio. El silencio cuando un hombre llora, cuando tu patrón deja de ser tu dueño, cuando uno es clara y simplemente un no. Estás el silencio si una niña se revela, estás el silencio si elegimos y no eligen, siempre y cuando ser madre sea una elección, desde tu deseo y tu libertad, sin iglesias, sin justicias, patriarcal, porque es tu deseo.